Señor, señor, ¿ya arrancamos de nuevo? ¿Y ella? ¿Dónde está ella? Ya volverá, pero recuerde que casi no podrá verla. Me pidió que dijera que pase lo que pase, no olvide nunca esta estación. ¿Y qué tiene esta estación, además de otra historia de amor? El final. ¿El final? ¿Por qué? Mire, el mundo está repleto de hombres a los que no les importa lo que le pasa al otro, de miserias y soledades causadas por el egoísmo y la ambición, de hombres que siempre, siempre han tomado la decisión equivocada. Ah, ¿y cuál es? Pensar solamente en uno mismo. ¿Y en qué pensó entonces el sargento Rufino Cabo? En sus compañeros de guerra y muerte. Dejó la mujer que hubiera podido amar y la tranquilidad de un rancho seguro por sus hermanos de dolor. ¿Y vos? ¿Cómo es que sabés tanto de la vida? Porque la vida no perdona a quienes la ignoran. Y quienes venimos de las tierras blancas, ese desierto hecho de pobrerío, no tenemos más remedios que aprender lo que más podamos de ella, en ese pedacito de angustia que nos dejan. Para hombres como usted, tal vez ha de ser sencillo vivir. Seguramente usted tiene muchas estaciones como estas en la vida, solo que no se ha detenido en ninguna. Entonces ella tenía razón nomás. ¿Por qué? Porque sos más viejo que el mismo Manauta. En las tierras blancas ya nacemos viejos, señor. ¿Y si después de todo no encuentro estaciones en mi vida? Las encontrará, señor, las encontrará. Este tren lo toman quienes así lo quieren. Y les aseguro que no son muchos. Pero una vez que uno lo toma, ya no puede volver atrás. Claro, no estará siempre Manauta para llevarlo por el camino de las almas. Pero en alguna estación hay que empezar, ¿no? Si al menos estuviera ella al final de este viaje. Siempre hay alguna mujer al final del camino. Ah, ¿y vos cómo sabés eso siendo tan chiquito? Porque no se necesita ser adulto o pequeño para saber eso. Solo se necesita ser hombre. Eso sí, jamás deje que nadie la encuentre por usted. ¿Y cómo podría ocurrir eso? ¿No conoce la historia del Cambataní? No. Tercera estación. Paramos 5 minutos en la balada de María Ángeles. Ahí tiene. Ahora la va a conocer.